Capítulo 50 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 50. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por mano de Jeremías, profeta. Denunciad en las gentes y haced saber. Levantad también bandera. Publicad y no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach. Confundidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella gente del Aquilón, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Moviéronse, se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majadas. Todos los que los hallaban los comían, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron a Jehová, morada de justicia, a Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los mansos delante del ganado. Porque he aquí que yo suscito y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del Aquilón, y desde allí se aparejarán contra ella, y será tomada, sus flechas como de valiente diestro, que no se tornará en vano. Y la caldea será para presa. Todos los que la saquearen saldrán hartos, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os henchisteis como becerra de renuevos, y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, afrentóse la que os engendró. He aquí será la postrera de las gentes, desierto, sequedad y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que asolada será toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y silbará sobre sus plagas. Apercibíos contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, dio su mano, caído han sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza es de Jehová, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Talad de Babilonia sembrador, y el que tiene hoz en tiempo de la siega, delante de la espada opresora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Ganado descarriado es Israel, leones lo amontonaron, el rey de Asiria lo devoró el primero, este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó el postrero. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo visito al rey de Babilonia y a su tierra, como visité al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y de Galad se hartará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no parecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merathaim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes? Púsete lazos y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová tu tesoro y sacó los vasos de su furor. porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el cabo de la tierra. Abrid sus almacenes. Hacedla montones y destruidla. No le queden reliquias. Matad todos sus novillos. Vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Que venido es su día, el tiempo de su visitación. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para dar las nuevas en Sión de la venganza de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar sobre Babilonia flecheros a todos los que entesan arco. Asentad campo sobre ella alrededor. No escape de ella ninguno. Pagadle según su obra. Conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. Porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus mancebos caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán talados en aquel día, dice Jehová. He aquí yo contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día es venido, el tiempo en que te visitaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos se los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer quietar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Cuchillo sobre los caldeos, dice Jehová, y sobre los moradores de Babilonia, y sobre sus príncipes, y sobre sus sabios. Cuchillo sobre los adivinos, y se atontarán. Cuchillo sobre sus valientes, y serán quebrantados. Cuchillo sobre sus caballos, y sobre sus carros, y sobre todo el vulgo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Cuchillo sobre sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y secaránse, porque tierra es de esculturas, y en ídolos enloquecen. Por tanto, allí morarán bestias monteses con lobos, morarán también en ella pollos de avestruz, y no más será poblada para siempre, ni se habitará de generación en generación. Como en el trastornamiento de Dios a Sodoma y a Gomorra, y a sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del Aquilón, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los lados de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles, y no tendrán compasión. Su voz sonará como la mar, y montarán sobre caballos. Apercibirse han como hombre a la pelea, contra ti, oh hija de Babilonia. Oyó su fama el rey de Babilonia, y sus manos se descoyuntaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la hinchazón del Jordán a la morada fuerte, porque muy pronto le haré correr de sobre ella, y al que fue escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová, que ha acordado sobre Babilonia, y sus pensamientos que ha formado sobre la tierra de los caldeos. Ciertamente los más pequeños del lato los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las gentes. Fin del capítulo 50. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.